Y en el día de hoy comienza el juicio oral y público por el asesinato del joven militante y estudiante, militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y también por las heridas que sufrieron otras personas en octubre del año 2010, el día que una patota de la Unión Ferroviaria atacó a balazos a trabajadores ferroviarios que pedían el pase a planta permanente y a integrantes de distintas organizaciones, entre ellas el Partido Obrero, que estaban apoyando esta manifestación. Y estamos en contacto con Alejandro Lipkovich, militante de la Juventud del Partido Obrero. Hola Alejandro, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buenos días. Bueno, Alejandro, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes, la expectativa que tienen hoy con el comienzo del juicio por el crimen de Mariano y las heridas de otros compañeros de ustedes? Bueno, una gran expectativa porque es evidente que llegamos a este juicio con una situación completamente inédita, que es el hecho de que los responsables materiales, pero también buena parte de los responsables intelectuales de este verdadero crimen contra la clase obrera, como fue el asesinato de nuestro compañero Mariano, están sentados en el banquillo de los acusados, y no solo eso, sino que han llegado presos a esa situación. Esto es un hecho inédito en un país donde la impunidad es regla en crímenes sociales de este tipo. Ahora, claro, nosotros somos muy conscientes de que llegamos acá quebrando presiones políticas, empresariales muy profundas. Durante estos 22 meses, esta situación que Pedraza y sus cómplices llevan presos solo ha podido conseguirse porque hubo de fondo una intensa movilización popular que no cejó durante dos años. Y esa movilización va a tener que proseguir durante este tiempo. La demostración de que esto fue así es lo que yo te comentaba recién. Las presiones han sido tantas que siguen hasta el día de hoy. Es decir, esta burocracia sindical de José Pedraza y compañía tiene, digamos, un entrelazamiento con el poder político total, dirigen los principales resortes del sistema ferroviario de nuestro país, que se ha visto trágicamente cómo funciona en la masacre de Once, están en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, la mujer de Pedraza sigue al frente del Belgrano Cargas, el contador de la Unión Ferroviaria, y enviar a jueces para conseguir la libertad de los detenidos con dinero del Belgrano Cargas. Es decir, que a pesar de todas las abrumadoras pruebas que el argentino tiene muy en claro, que implican la responsabilidad de toda esta gente, siguen en los principales puestos que el poder político les ha otorgado. Entonces es evidente que hay que quebrar una red de negocios, de entrelazamiento muy profunda, que la movilización logró poner en jaque durante estos dos años y que por lo tanto estos criminales hoy están presos. Y bueno, para nosotros hoy, como vos preguntás, es una gran expectativa el juicio que se inicia, porque efectivamente está en juego si podremos conseguir quebrar la impunidad del crimen político como este, y al mismo tiempo existe la posibilidad también de que se ventilen otras responsabilidades que hoy no están juzgadas en este juicio. Me refiero a los funcionarios políticos de la Secretaría de Transporte, me refiero a la Unión de Gestión y Operación Ferroviaria, la UGOFE, que ha sido premiada por el gobierno recientemente con nuevas concesiones, y que fue la pata estatal empresarial que otorgó las licencias para que los patoteros de la Unión Ferroviaria se movilizaran a agredir a nuestros compañeros aquel 20 de octubre. Es decir, que se pone en marcha un juicio que va a tener una pelea adentro de los tribunales y los abogados de las querellas, es decir, de los compañeros, bueno, de la familia de Mariano, pero también de los compañeros heridos aquel día, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y demás, darán su pelea. Pero esa pelea necesariamente, digamos, tiene que estar coordinada, digamos, con el aval, con el apoyo de una gran movilización popular azul, que de alguna manera continúa el día de hoy, que bueno, que va a ser una larga pelea durante todos estos meses hasta que termine el juicio. Alejandro Lipkovich, dirigente de la Juventud del Partido Obrero, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes.